Lo primero que me gustaría, Félix López Reis, agradecerle estos minutos que le concede a Radio Centenario y agradecerle por dedicarle este tiempo también a los uruguayos y conocer esta historia que a nosotros nos llamó la atención, la encontramos en redes sociales y nos pareció muy importante poder hablar con alguno de los actores que estuvo participando de lo que fue esa gesta de ese barrio de Horcasitas que, bueno, usted nos contará también. Me gustaría primero que nos presente usted, si tuviera que describirse, usted es un político, es un vecino, hoy está como concejal llevando adelante políticas, pero ¿cómo se describiría usted, cómo se presentaría usted ante alguien que quizá no conozca su historia? Pues mira, yo soy un vecino de aquí, soy un vecino del suburbio madrileño, hoy llamamos periferia, fui chabolista desde los 8 años que vine de mi pueblo, igual que ahora vienen a Madrid los pobres de otras partes del mundo intentando abrirse camino, pues entonces veníamos de la España más pobre, de Andalucía, de Extremadura, de lo que hoy es Castilla-La Mancha. Yo procedo de un pueblo de la provincia de Toledo y cuando tenía 8 años, pues mi padre pues cogió a mis hermanas a mí y nos trajo a una chabola al suburbio que nos pasaba como a la gente que viene ahora en pateras, unos les dejan pasar, otros no, según como vengan las cosas. Y bueno, nos tiraban las chabolas, venía la Guardia Civil, yo en concreto desde los 8 años hasta los 12 tuve que dormir en la misma cama que mis padres a los pies de ellos y en la cama de al lado dormían mis dos hermanas mayores que yo, y cuando mi padre consigue ahorrar unas pesetas para hacer una habitación, para sacarnos a los hijos desde la habitación y yo de su propia cama, pues venía la Guardia Civil con los presos políticos a tirarnos, la venían los que llamábamos de la piqueta. Hay una novela famosa finalista del Nadal del 59 que se titula La Piqueta, y era, pues te digo, como a los de las pateras. Y esa fue mi infancia. Fui a la escuela hasta los 13 años, que ya me puse a trabajar. No soy ninguna persona frustrada. Yo nací en el 48, tengo 73 años, y como todos los niños y las niñas de mi época, las niñas empezaban a trabajar antes, las niñas salían antes de la escuela. Lo primero que tenían que hacer era cuidar a sus hermanos más pequeños. Y bueno, pues cuando tenía 22 años, pues siempre he sido una persona con inquietudes y bueno, la religión jugó aquí un papel determinante en unos porque nos tenían que nos acomodáramos con lo que había, las clases dominantes nos decían que todos los pobres íbamos a ir al cielo para que no nos rebelemos. Y bueno, llegó un momento que algunos en otra parte también, parte de la iglesia, los teníamos en estos barrios, una iglesia comprometida, pero era una minoría la que estaba con los pobres. Y bueno, llegó un momento que cuando yo tengo 22 años, en mi chabola se funda una tarde del mes de octubre del año 70, le pedimos al sereno que se vistiera de sereno como autoridad, porque juntarse más de 3 personas en España, en plena dictadura, era delito y podía la Guardia Civil detenerte. Y a partir de ahí, pues empezamos a movernos. Y yo no he parado. Lo de que ahora sea concejal, bueno, eso es una cosa accidental. Lo fui también en 1987, fui en 3 legislaturas. Félix. Soy una persona de izquierda, me propusieron ya en las primeras elecciones democráticas en el 79, me propusieron ser concejal, pero yo no dejaba, yo pensaba que irse al ayuntamiento suponía traicionar a mis vecinos, que había que estar aquí puesto que todos estábamos en chabola. Y en el 87 acepté ir al ayuntamiento y ahora ya, desde viejo, me llamó mi amiga Manuela Carmena, la gran Manuela Carmena, la anterior alcaldesa de Madrid, persona comprometida con la causa de los débiles desde que era jovencita, y bueno, y acepté, y encima de todo soy un vecino de la periferia madrileña, peleando junto con mis vecinos, que tenemos los mismos problemas, los problemas de ellos son los míos, y son los que veo todos los días, y ni más ni menos, y ese soy yo, y estoy en una, por encima de todo soy de la asociación de vecinos, que desde hace 51 años, todos los martes nos reunimos, cada 3 años hay elecciones, y las 15 personas más votadas se puede presentar el que quiera, y tengo el honor de ser siempre uno de esos 15 que los vecinos depositan su confianza en nosotros, y por encima de todo soy vecino de Casita. Lo de concejal, pues bueno, sí. Yo soy de los que creo que para estar pelear por los problemas de la gente no hace falta ser cargo público, se puede hacer desde cualquier parte. Félix, usted me mencionaba dentro de la descripción que se considera un hombre de izquierdas. ¿Qué significa eso en la España del 2022? Pues de estar constantemente en la pelea por mejorar las condiciones. Porque yo cuando era niño eran las chabolas, no teníamos escuelas, había que caminar 3 kilómetros hasta llegar a la escuela, otros 3 kilómetros de vuelta, comíamos por la calle como podíamos, dependíamos para de auxilio social. Los barrios de Madrid, en un estudio que hizo la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento en el año 72, vivíamos en Madrid 32.734 familias en chabolas y casas bajas, como lo que en Brasil llaman favelas, en Perú Villa Miseria, pues así es como estábamos. No teníamos luces en las calles. Las luces en las calles en forma de una bombilla pinchada en un palo llegó en el final de los 60. Agua no teníamos, teníamos que caminar 2 kilómetros a las fuentes más cercanas. Luego ya venían, como al África subsahariana, venían con tanques de agua, y para bañarnos los muchachos, para ducharnos, pues teníamos que ir donde ahora los pobres del mundo que viven en Madrid, pues en 2 casas de baños que hay, ahí es donde íbamos. Y cuando yo tengo 22 años y se funda la asociación, lo primero que hacemos es levantar una casa con duchas y váteres públicos para que la gente tenga donde ducharse, donde hacer sus necesidades. Si es que a mí me empezó a conocer la gente porque de repente llamé a una emisora de radio y dice que el hombre había llegado a la luna, ya habían llegado los rusos a la luna, y aquí el hombre cagaba en una lata. Eso me parece ignominioso. O sea, pero ser de izquierdas es seguir luchando para que no vivan 2 y 3 familias en una misma, habitación, en un mismo piso, para intentar que el paro juvenil no sea como es, que las bandas cada vez van apareciendo en la periferia de la ciudad, cosas que no habíamos conocido nunca. Pues que esa precariedad en el empleo, sobre todo en las mujeres, que siempre han llevado han sido la parte más débil de esta sociedad. Pues eso, el intentar, cuando fui concejal por primera vez en el 87, lo primero que organicé fue una manifestación de 13 autocares llenos de gente joven exigiendo al Ayuntamiento de Madrid suelo para hacer una cooperativa de viviendas. O sea, es que hoy pues es que los jóvenes antes nos podíamos emancipar aunque fuera yendo a vivir a una chabola, pero es que ahora tienen 30, 35 y 40 años y no pueden salir de los casas, sus casas, pues no tienen. Son de 900, de 1.000 euros los privilegiados, pero un alquiler de un piso cuesta 700 euros en las zonas más baratas. Si ganas 900 y pagas de alquiler 700, ¿cómo comes con lo otro? Claro. Félix, me gustaría volver al relato de la historia de Orcasitas, de ese barrio, para resumirlo, a ver, usted me ayuda. Era un grupo de casas muy humildes, de casas hechas por las propias manos de los vecinos. Un día el gobierno de la derecha franquista, de la dictadura, resuelve hacer una especie de reformulación de esos terrenos. Y bueno, ya han sido engañados esos vecinos. Cuénteme un poco más cómo fue esa situación. Deciden una expropiación. Vamos a ver. Hacen lo que hacían es cuando los terrenos iban quedando más cerca del centro de nos iban revalorizando estos terrenos. Aquí había ya algunas casas desde antes de la guerra civil. Fundamentalmente las chabolas de Madrid se concentran en los años 50, es el éxodo cuando los españoles, pues muchos iban a Francia, a Alemania, a Australia a buscar trabajo, otros se marcharon antes con el exilio a México, a Argentina, pero es el éxodo de la España pobre de venir a las grandes capitales, ¿no? Y entonces cuando pasan 20, 25 años, esos terrenos que los habíamos revalorizado con nuestra presencia, que ya tenían otro valor, deciden las administraciones públicas favorecer como siempre a los terratenientes. El nombre de Orcasitas viene de un terrateniente, de Pedro Orcasitas. Y entonces deciden hacer una expropiación y expulsarnos de aquí, pero no decían ni siquiera qué pensaban hacer con nosotros, de dónde nos iban a llevar. Y entonces ahí aquello nos sirvió de aglutinante para ponernos a pelear. Y ahí fue donde llegamos a esto. Empezamos en el 70 y en el 77 ganamos una sentencia en el Tribunal Supremo. Previamente habíamos ganado en la Audiencia Territorial de que las memorias tenían que ser vinculantes. ¿Qué quería decir eso? Que en la memoria del plan, para gente sencilla, pensar que éramos un barrio, empezando por mí, que no estudié nada más que en un solo libro cuando fui a la escuela, y mucha gente no sabía ni firmar, ni leer, ni... Pues bueno, nos engañaban y decía las características de la zona eminentemente social y la existencia de numerosas chabolas aconsejan una actuación fraccionada. Siempre eran palabras que podían confundir a la gente, ¿no? Y entonces nos agarramos a la sentencia aquella, o sea, a la memoria aquella, e hicimos dos cosas. Por un lado, fue la pelea en la calle. Lo que aquí se ha hecho no se ha hecho en parte alguna del mundo. Los 10 primeros años de existencia, yo era el presidente, desde el año 70 hasta el 80, todos los miércoles del año teníamos asamblea. Había un urbanista que decía, juegue o no juegue, Cruyff. Cruyff, como todo el mundo sabe, era un futbolista muy famoso del Barcelona, y los miércoles solía haber fútbol de la Copa de Europa. Johan Cruyff, pues los miércoles a las 8:30, una media de 200 vecinos nos juntábamos para ir viendo la evolución de lo que había pasado durante la semana. Pero durante la semana peleábamos, íbamos a los despachos de las administraciones, hacíamos encierros, hacíamos protestas, cortábamos calles, pero todo eso en plena dictadura. Decirte que en el verano del 76, el gobernador civil de Madrid, que era Juan José Rosón, me dijo, váyase usted de Madrid, que no puedo garantizar su seguridad. Me había amenazado de muerte un grupo terrorista de los que se decían de izquierda, y también los de la extrema derecha estaba amenazado. En fin, que todas esas luchas además se daban en ese contexto. No teníamos escuelas, no teníamos parques, estrenamos unas gorras reivindicativas que ponía pisos, escuelas y parques son solo una parte. Barrio, no es lo que haya hecho, es que no hemos dejado, me pilláis en la calle junto con una gente, porque estamos preparando para el día 3 de marzo el tema de la sanidad pública. Está muy mal, yo sé que en otros países está peor, pero a nosotros que se nos están recortando derechos, y el nos vamos a encerrar en el ambulatorio de nuestra zona el día 3, y el día 17 de marzo vamos a llevar bolsas de basura al ayuntamiento, porque resulta que se limpia la parte, digamos, nobles de la ciudad, con los impuestos que pagamos todos, se lo emplea el actual alcalde, como casi siempre, en los escaparates de la ciudad, los de la ciudad, los mismos, ni donde viven los trabajadores, pues son los olvidados. O sea, que seguimos en esa pelea, ¿no? Y hacemos de todo tipo de cosas. Sí. Esa es la maravilla de este barrio. Ayer por la tarde había una asamblea, que era la primera después. Y había más de 200 vecinos, porque ya hay una costumbre. La pena es que la mayoría de la gente que nos juntamos es gente veterana, y los jóvenes, pues yo no sé qué hay que para hacerlos creer de que es posible, de que otro mundo es posible si se pelea y se cree y se tiene que hacer uno mismo. Sí, la verdad que es bastante generalizado, me parece, eso que usted relata a nivel del mundo, ¿no? De esa necesidad de poder transmitir eso que ocurrió en determinadas épocas, y que pueda hacer eso, hacerse piel en el resto de la población. Con respecto a la situación en sí de ese barrio, ustedes además lograron que se construya de acuerdo a lo que ustedes después pretendían. Una vez que ganaron a nivel judicial, lograron que los vecinos participen de las decisiones de cómo se iba a construir ese barrio, y hasta el nomenclato, las calles, la plaza, todo definieron los vecinos. Fue una conquista total. Hoy ya desde mi experiencia de los 73 años que tengo, he de decirte que en el urbanismo mundial nunca ha habido una experiencia semejante. Conseguimos eliminar dos planes parciales, que eran ignominiosos, iban en contra de la población. Y el tercer plan parcial, por el que se ejecutaron las viviendas, lo diseñaron nuestros técnicos. Hoy hablaba yo con uno de ellos, porque de España, pues nos van a hacer un reportaje sobre, y hablaba yo con uno de los arquitectos urbanistas que participó en el diseño, ¿no? Entonces logramos el plan parcial. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, bueno, pues aparte del plan parcial, o sea, el que decide dónde van las plazas, cómo van a ser las plazas, el ancho de las calles, este es un... Una vez venís por aquí, yo estaría encantado de recibiros. Ahí son espléndidos paseos, de muchas zonas verdes, etcétera. Pero aparte de eso, decimos, acabo hace ya un año, no lo he podido presentar el tema de la pandemia, pero he escrito en mis memorias, gracias a la alcaldesa Manuela Carmena, que pensó que había que hacer un proyecto de Imprime tu Vida, donde gente de a pie, como yo, como un escura del barrio de Palomeras, que ya ha fallecido, o un taxista, pues hemos hecho cosas por la ciudad. Mis memorias ya han salido a la luz y me encantaría mandarlas, si me mandáis una dirección, para que los conozcáis. Bueno, pues hicimos maquetas a tamaño natural, con ladrillos del tamaño que iban a tener nuestras futuras viviendas, donde los vecinos del barrio, como aquí hay mucha gente de la construcción, pues poniendo los ladrillos, imagínate que la superficie media de nuestras chabolas era de 24 metros cuadrados, y los pisos en los que vivimos todos tienen más de 90 y tienen dos cuartos de baño, cuando solamente el 11% en el año 72 tenía váter en su casa, aunque fuera compartido con otras familias. Aquello fue una inyección de optimismo tremenda. Yo siempre digo que no solamente hemos hecho barrio, hemos hecho ciudad, nos hemos hecho personas con todo este proceso. Y es más, no solamente hicimos las maquetas, que en esas memorias mías aparece mucho recorte de prensa para que la gente joven pues pueden decir, este viejo cebolleta nos está contando por aquí aventuras, que vean portadas del periódico El País, en el periódico El País, de tirada de este país, pues en el número uno venía una entrevista conmigo, cosa que me llena de honor, ¿no? Bueno, pues hicimos las maquetas de las viviendas, pero no nos conformamos con hacer las maquetas, sino que conseguimos que las personas que estaban en el paro del barrio tuvieran preferencia para trabajar en esas que iban a ser sus viviendas, con lo cual tenían un cariño especial y un control especial de lo que se estaba haciendo. Y llegó un momento que conseguimos que la administración nos dijera, este es el dinero que tengo para construir una vivienda. Pues bueno, nosotros dijimos, pues dejarnos a nosotros que decidamos junto con nuestros arquitectos, que ahora querría hablar de ellos, cómo queremos que se haga. Elegimos hasta las baldosas de nuestros cuartos de baño o el suelo de nuestras casas, de los ladrillos, el color de los ladrillos de nuestras casas, lo eligieron los vecinos. Todo eso se ha hecho y todo eso está documentado. Ahí vi unos vídeos de la transición de la presidenta de la Asociación de la Prensa, Victoria Prego, pues ahí sale en aquellos años asambleas de las nuestras. O sea que, y luego llegó el nombre de las calles, porque nadie tiene que venir a imponernos el nombre de... Estoy hablando desde la Plaza de la Solidaridad, está la Plaza de las Promesas, por aquellas promesas que nos hacían y no se cumplían, la Plaza del Movimiento Ciudadano, la Plaza de los Mil Delegados, eso es en plan... Porque como se quemaban con las manifestaciones nuestras, te ponían otro, a ver si el otro pues le dabas un poco de tranquilidad, ¿no? Durante un tiempo. Existe la calle de los encierros, recuerdo, el nombre de las calles se puso con el gobierno de Tierno Galván. Y entonces, pues eso de los encierros, estaba en la oposición el que luego fue alcalde, Álvarez, y decía, ¿qué quería decir aquello de los encierros? Y entonces la argumentación que de Tierno era que igual que existía la calle de las Navas de Tolosa por las batallas y tal, pues nuestras batallas habían sido en forma de encierros. Nosotros eso lo hemos practicado, pero siempre pacífica y democráticamente. La violencia no engendra nada más violencia, y lo único que hay que hacer es, como decía el urbanista Bringas, que ahora el hombre está con Alzheimer, hay que cargarse de razón, y una vez que te cargas de razón, hasta el que no piensa como tú, hacerle, sino del todo, por lo menos en parte. Y las reclamaciones siempre fueron justas, como lo suelen ser casi siempre el de la gente más desfavorecida. Y esa ha sido, hicimos las escuelas, una de las escuelas que hay aquí, siempre las hacía el Ministerio de Educación y con un mismo patrón. Pues una de las escuelas de aquí, no sé si estará mejor diseñada o peor, pero la diseñaron los arquitectos de los vecinos, uh-huh, a los que desde aquí quiero rendir un homenaje y pensar que este modelo de casitas es perfectamente exportable a cualquier parte del mundo, sobre todo donde vive la gente que más lo necesita. Aquí ocurrió en esos años 70 que los universitarios jugaron un papel decisivo. En estos barrios los arquitectos y los abogados, algunos lo pagaron con su vida, como los llamados abogados de Atocha, han pasado la historia como abogados laboralistas. No es en todo del todo cierto, eran laboralistas, pero eran los abogados de las asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos fue un chorro de aire puro, de aire limpio, que irrumpió en la sociedad española, sobre todo en las grandes ciudades, en el final de los 60, principio de los 70. Pero esto a las autoridades no gusta que estas cosas se cuenten, no sea que la gente lo vaya a copiar y lo vaya a imitar, pero es que este modelo no es ni más ni menos que el pueblo ya no participe. Si un gobierno tiene 4 duros, 4 euros, 4 lo que tenga para hacer algo, ¿por qué tiene que decidir alguien desde un despacho que a lo mejor no ha pisado un barrio obrero en su puñetera? Tiene que decidir sobre la gente. Pues no será mejor que sean ellos mismos los que lo planifiquen. Y además, mira, aquí tenemos el cuarto parque de Madrid en cuanto a extensión. Ese parque se fraguó en mi chabola en una reunión con el que hoy es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que en aquellos años 70 era el delegado de saneamiento y medio ambiente, con el alcalde Juan de Arespacochaga. Y la reunión fue en mi chabola porque el ministro era Manuel Fraga, que era aquel que decía que la calle era suya, y siendo él del Consejo de Ministros hubo hasta algunos de los últimos fusilados de Julián Grimau, y entonces, bueno, no quería pisar la asociación de vecinos, y ahí decidimos lo del Parque de Prado Longo. Los periódicos de la ciudad decían, primer parque democrático, y yo, un chaval de barrio, un chaval analfabeto, a través de esa participación descubrí que había un Central Park en Nueva York, que había un parque O'Higgins en Santiago de Chile. Descubrí que en Holanda los ciegos sabían por dónde iban porque por los olores de las flores les ponían de distintos olores para saber por qué paseo iban. Bueno, pues aquí en Orcasitas está el parque de Prado Longo, que era una zona donde antes hubo 700 chabolas, y ahí tenemos un parque maravilloso porque controlamos que los suelos que iban dejando chabolista no se especulara con ellos. O sea, fueron los vecinos los que íbamos decidiendo qué se hacían con esos suelos. Félix, ustedes lograron vencer en esta batalla en dictadura. ¿Por qué cree usted, con tanto tiempo también de participación, con tanto de estar empapado de lo que pasó en la política en Madrid y en España toda, por qué cree usted que hoy sigue estando ese problema de la vivienda en España, en Madrid o en cualquier parte del mundo, que no se ha profundizado, sobre todo en esa tierra donde usted cuenta esta experiencia tan rica en la participación del pueblo para lograr esos objetivos? Porque son muchas cosas. Mira, por una parte, en general, unos se muestran absolutamente en contra de que el pueblo ya no participe. Se consideran superiores. No han visto un pobre nada más que en forma de en sus casas, o en forma de cuando va el fontanero a arreglarte el grifo, o el carpintero a arreglarte la puerta, o el electricista a hacerte algo. No han sido pobres nunca, ni ellos ni sus antepasados. Entonces, te desprecian. Por otra parte, izquierda toca poder, pues eso de que la gente participe molesta. Es complicado, porque entonces tienes que trabajar más, tienes que estar más en contacto con la gente y tal. Y luego en este país, pues también pasó de que cuando llega la democracia, pues bueno, había partidos de izquierda pues que pensaban que con la llegada de la democracia y como ya se podía estar en las instituciones, había que abandonar la calle, que ya el trabajo. Y yo siempre lo tengo muy claro, para mí la democracia no se limita a votar cada 4 años. Hay que votar cada 4 años, pero entre medias, a lo mejor el partido al que tú has votado hace cosas mal en el pueblo donde vives o en el barrio donde vives, y habrá que protestarle. O sea, para mí tiene que haber organizaciones de base, organizaciones ciudadanas, donde ante problemas comunes, si la sanidad no funciona, si la limpieza no funciona, si los autobuses no vienen con la frecuencia que tienen que venir, o te ponen los autobuses más viejos, los que en otros sitios no quieren, pues habrá que manifestarse con la que tú has votado, y hace falta tener espacios comunes donde la gente piense en común y tomemos decisiones, como son las asociaciones de vecinos. Yo siempre he dicho, se le puede llamar eso, que le pongan otro nombre, que si no existieran habría que inventarlas. Y luego, por otra parte, es muy duro estar siempre en la pelea. Yo recuerdo una vez que un ministro que murió, que fue un buen ministro, un ministro de una derecha liberal y democrática, como fue Joaquín que creo que fue en el año 80 cuando este hombre murió, era de la UCD, nos invitó una noche en plan a una serie de dirigentes de los barrios y tal, y yo reclamaba para estas asociaciones de vecinos que igual que hay horas sindicales para los sindicatos, la gente en los barrios, pues tiene que perder de su trabajo, y las autoridades lo que hacen es que cuando te dan una cita, te la dan por la mañana cuando la gente está trabajando. La gente no puede estar dejando sus quehaceres, su trabajo, para ir. Es muy duro y muy sacrificado, porque luego te encuentras con, sobre todo, la ignorancia de tus propios vecinos es lo peor que puede haber, que cuando ven, dices, ¿y por qué lo harán? ¿Por qué se moverán? Ya no en mi caso, porque ya llevo 51 años y afortunadamente delante de mí esas cosas ya no se dicen. También las he sufrido, es complicado, y que bueno, hay mucha gente que piensa, y toda una parte de la y más gente que dice, no, aquí los representantes legítimos del pueblo son los que se han elegido en las urnas. Yo digo, vale, sí, pero también tiene que haber otros. Y aparte que, por otro lado, lo que te encuentras, que a la hora de decidir, las democracias nunca son perfectas, porque hay unos medios de comunicación que están en manos de los poderosos, que a base de transmitir mentiras todos los días, el pueblo llano, la gente sencilla, la gente con poca preparación, pues se cree esas cosas que le están lanzando. Y en fin, la cosa siempre será difícil, pero además yo lo que observo es que las diferencias están yendo a más. Uh-huh. O sea, se paliaron en parte, también aquí lo que ocurría, pues es que yo creo que, bueno, pues veníamos de una dictadura, los gobernantes también tenían mala conciencia, no sabían exactamente qué iba a pasar en las elecciones democráticas, el poder que iba a tener el pueblo llano, y a lo mejor se hicieron conquistas. Seguirla. La cosa es compleja, el hacer que la gente participe, y luego de otra manera, pues nosotros es que no teníamos muy poco que perder. Si es que yo en mi chabola, por mucha ropa que me echara, siempre hacía frío, siempre había humedad. Si querías hacer tus necesidades, esperabas a que se hiciera de noche para salir a un descampado. O sea, yo en uno de los últimos libros del gran Manuel Vázquez Montalbán me dedicó un capítulo en el año 96 o por ahí creo que fue, donde yo contaba, y lo reproduzco en mi memoria, que la primera vez que disfruté de una bañera fue el día que me casé y me fui a unos baños privados y me dejaron estar media hora. Me casaba por la tarde, ¿cómo no me iba a bañar? Era un 20 de junio, ¿me entiendes? Entonces, ante esas situaciones, pues una serie de gente joven, pues dijimos, aquí hay poco que perder. Pero también, repito, la ayuda de esos universitarios, de aquellos arquitectos jóvenes, de aquellos abogados, que algunos lo pagaron con su vida, como los de Atocha, y algunos y bastantes cristianos de base, y algunos periodistas valientes y honrados, porque hoy, por desgracia, por lo menos en este país, pues lo ves que en general, salvo honrosas excepciones, escriben al dictado el que, pero sin ni conocer siquiera de las cosas de las que están escribiendo. Y es una profesión maravillosa en la que tenéis más fuerza que los tanques. Bien, Félix, a nosotros en principio nos quedó bastante clara su historia, la historia de ese barrio de Horcasitas. ¿Usted quisiera recordar a alguien especial de aquel momento que por alguna razón haya sido importante también para esa lucha? Recién mencionaba algunos abogados, algunos vecinos, alguien que usted tenga interés de reivindicar en esta charla. Pues mira, aquí en este barrio hoy está con Alzheimer el urbanista José Manuel Bringas, que el centro de la tercera edad de este barrio lleva su nombre. El ayuntamiento de la época, era el año 92, no lo consentía porque había que estar muerto o ser de la Casa Real. Y la verdad es que este hombre, para los vecinos de este barrio, tiene más mérito de que el rey este que tenemos en Dubái. Pero en Madrid, una persona excepcional fue el padre Llano, José María Llanos, en el Pozo del Tío Raimundo. Siempre hubo gente, pues eso, los cristianos de base dieron testimonio de verdad muchísimo, pero repito, los abogados jóvenes y los arquitectos y algunos periodistas, sin ellos no habríamos hecho nada, esos jóvenes inquietos, luchadores, como era yo, ya no soy joven, sigo siendo luchador, pero analfabeto, y desde aquí reivindico a esos universitarios, esa, la cantidad de cosas que se podría hacer, porque aquí en todas estas luchas, en todo este movimiento, nos hicimos personas, los mismos arquitectos. Un arquitecto no había visto un obrero nada más que cuando visita una obra, cuando hace el edificio, pero ni siquiera le saludan al por allí con una carretilla, y a partir de entonces estos arquitectos también, yo creo que su vida también les cambió, les ayudó en su formación humana, y a nosotros nos hizo ver que todos somos personas. Uno puede tener más conocimientos que otros, pero somos todos necesarios. El que hace un pero también es importante que haga el plano. Muy bien, Félix, le agradecemos muchísimo estos minutos para Radio Centenario. Ha sido realmente un placer poder contactarlo y poder tener esta charla. Y bueno, quizá tengamos algún otro encuentro para hablar de estos temas, de los temas de la lucha, de los temas de la vivienda, de la realidad de España, que para nosotros también, ser un país referencia por el idioma, por haber sido de alguna manera el lugar de donde partieron gran parte de los antepasados de la población uruguaya, también es siempre de interés. Le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros formamos la parte de la cara del otro Madrid, una cara en la del IFEMA, de la feria, y otra en la cara del Madrid del pueblo llano. Un fuerte abrazo, hasta luego. Igualmente.